Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a una emisión más de este su programa Los Mecha Brothers. Los saluda como casi cada semana uno de sus anfitriones, Kike Kabuto, para la bienvenida a estos episodios número 101 o 151 o 151 como lo quiera ver. Este... No, sería que 100.5, ¿no? O oh, bueno, también puede ser ese. Entonces, bueno, sí. Bienvenidos, ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta y como podrá ver, me acompaña en esta ocasión el hombre que le patea las croquetas al cancerbero, se pasea como Juan por su casa en el infierno, va al baño del diablo y no le baja, toma leche en sus vasos y no los lava. Con ustedes, Sir Mefistófeles. Sí. Oye, cierto, eso, un vaso de leche que no se lave se queda pegado muy, muy gacho, así soy de culero. y sí, pues muy buen día tengan todos ustedes aquí, bienvenidos a esto de los Mecha Brothers. Casi no se hacía nada, pero sí lo hicimos, vamos a atropellar. Esto está más improvisado que un dialecto político. Y esperemos pues entretenernos, desahogarnos, desestresarnos, pasarla chido. Y ya, no. Pues estamos al 50% de descuento ahorita. O al 2x1, como lo quiera ver. Estamos aquí. Vamos a platicar un rato. Hubo algunas noticias interesantes en la semana. Vimos algunas cosillas. Entonces, esperemos que se la pase bien. Es lo importante. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si te parece, no sé si quieras comenzar con algo mientras yo comparto el stream para que más personas se nos unan. Porque si traemos dos o tres cosillas por ahí, a ver. Vamos a empezar aquí con las personas que fallecieron las últimas dos semanas, porque pues, el último episodio pues, fue acá con la persona que no era el Dr. Coloso. Y pues pasó George Foreman, un persona de Texas que nació en Houston, que fue campeón de pesos pesados. Murió a los 76 años. No supe bien la razón de su muerte, pero o sea, tan famoso que tuvo ahí su cabeza en Futurama, ¿no? Es el que anuncia, había un meme, bueno, lo anunciaba mucho parrillas para cocinar, güey. Ah, sí. Hubo una temporada en que él salía en estos infomerciales anunciando parrillas con su nombre, que lo como se alimentaba un campeón, y eran unas parrillas eléctricas con unos filetes de carne así bien gruesos. Y güey, eran de él. Sí, George Foreman. Y yo lo ubico también porque tenía juegos de videojuegos de boxeo. Oh. De hecho, creo que. Ahorita necesito mi memoria no me fallar si no la cago. Pero ahorita lo googleo. El juego de Julio César Chávez. O Chávez, que salió para Super Nintendo. Es una modificación del juego de George Foreman. Porque si lo hubiera sacado acá así, como que pues, no hubiera pegado. Entonces lo modificaron, le pusieron el nombre de Chávez. Y los peleadores son el staff de la revista Club Nintendo que se ofrecieron a traducir el juego. Entonces, por ahí lo pueden ver. Y también tengo entendido que Chávez ha sido el único videojuego que se le ha dedicado a un solo mexicano. Sí. O sea, a lo mejor sale en... Digo, no, yo no juego muchos videojuegos acá de boxeo ni nada. Y a lo mejor sale el Canelo o otros ahí como que de invitados. Pero así que tenga el título y la portada ha sido el mexicano, de Chávez ha sido el único. De para Super Nintendo. También tenemos a Clive Reville, que es un actor quien... Recuerden que cuando se grabó Star Wars, el episodio 4, cuando recién salió en el 78, todavía no tenían al Palpatine. A él le dieron el casting hasta el año que seguía. No quiero... Espero que el Dr. Coloso me estuviera regañando. Ian McDiarmid fue el Palpatine a partir del episodio 5 y hasta las precuelas y en una de las posecuelas, ¿no? Pero Clive Reville hizo la voz original del Palpatine en el 78 antes de que se supiera que íbamos a verlo en el... fue en el episodio... No fue en el episodio 4. No fue en el episodio 4. Fue en el episodio 5. Del Imperio Contraataca. Entonces, bueno, él hizo la voz ahí. Y falleció a los 94 años. En una casa que lo estaban cuidando en uno de estos asilos. Uh-huh. Estaba luchando contra demencia y así. Pues 94 años y pues tuvo... muchas participaciones en películas, en teatro y todo. Salió en Los Piratas del Caribe. Hizo muchas voces en videojuegos también, de Marvel, Gothic, de Disney, etcétera. Su último trabajo fue en el 2016. Se mantuvo muy activo durante mucho tiempo y pues una larga carrera. Oye, ya estoy confirmando aquí, no era el juego de George Foreman, el de Chávez. Es el juego de otro boxeador gringo que, bueno, yo no lo conozco. Riddick Bowe. Y el juego se llamaba Riddick Bowe Boxing. Entonces ese nomás lo adaptaron, le cambiaron todo y ya, tenemos el juego de Chávez. Pero más o menos sí es la historia. Ok. Muy bien, bueno, pues es lo que traigo de gente que se nos fue en estas dos semanas. Ok. Y si quieres, empezamos con las noticias. Dale, sí, porque hubo muchas cosas. Échale. Mira, aquí tengo que Ronald D. Moore, que fue guionista de Battlestar Galactica, que cabe mencionar que Battlestar Galactica pues tiene su nicho de fans y logró hacer muchas cosas muy importantes. Pero es algo muy gringo, si me lo permites, pero dale. Sí, es muy gringo, pero digo, supo llegarle así al nicho, ¿no? Sí. O sea, él va a ser él va a liderar la adaptación de God of War en Amazon Prime. Sí. Aquí el caso, lo que sobresalió en la nota es de que él dijo que nunca jugó los videojuegos. Mm-hmm. Porque dice que los controles modernos se le hacían complicados, ¿no? Eso es algo de viejitos, güey, es algo de viejitos, pero dale. Bueno, hay gente que reniega y no quiere, ¿verdad? A mí se me hace que... O sea, God of War es un beat'em up, ¿no? O sea, tú vas y vas dándole madrazos a todos, vas haciendo tus poderes y así, y vas viviendo la historia. Pero siento que si tú ves videoclips en un resumen en YouTube, puedes ver el Carnage, puedes ver la idea de la historia. Hay un ajá. A mí me encanta mucho al principio del 3 cuando tienes que apretar R3 y L3 al mismo tiempo para picarle los ojos a alguien. Como que sientes que tú eres Kratos y lo estás haciendo tú con tus pulgares, ¿no? Ajá. Es algo muy chido. Que es parte Es parte, sí, los ¿cómo se llaman? Los Quick Time Events. Ajá. Exacto. Si es algo que tú te empoderas y dices, yo estoy haciendo esto, estoy haciendo la media vuelta, etcétera. Siento que es parte importante de la experiencia. De los videojuegos, que es lo que es una gran diferencia entre ver una película, por ejemplo, y un videojuego, es que tú lo estás haciendo, no eres solo el espectador, sino estás... Tú eres, pues. Ahora, también, vimos que la adaptación de The Last of Us estuvo perfecta, estuvo muy bonita, tuvo sus libertades y lo que tú quieras, y mucha gente, muchos de los actores no habían jugado el videojuego. Los creadores sí. Como yo. Y el director de no solamente del videojuego, pero de Naughty Studios, Neil Druckmann, no solamente estuvo a cargo también de la producción y fue productor ejecutivo y lo que tú digas, también fue guionista y estuvo cuidando a su bebé. Pero los actores hicieron su trabajo bien sin necesidad de haber visto de haberlo jugado, ¿no? Entonces, esperemos que no la rieguen, porque Amazon Prime ha dado cosas buenas, pero también ha dado cosas de que, híjole, como que la primera temporada de Los Anillos no estuvo tan chida. Pero pues todo lo demás más o menos ha ido bien, ¿no? Fallout, Invincible, The Boys. Pero Fallout sí estuvieron muy metidos con ese rollo. Muy metidos. Sí. Le hablaron a Bethesda como consultor de que, vato, estamos haciendo esto. ¿Sí se parece? Sí. Hey, esperemos que también lo hagan con God of War. Digo, es bien diferente... ¿Cómo manejas God of War? Porque si tú juegas los primeros 3 y después juegas el 4, que viene siendo el... Cuando tú dices nórdicos, cambia totalmente el gameplay. Pues todo. Hasta el yo le decía a Fer cuando lo empecé a jugar, de que hasta se siente bien pesado el Kratos. No tiene la misma agilidad que antes, porque está como que... O sea, no da las marometas, no tiene las alas, como que... O sea, muchas cosas... Y dependes mucho del hacha y no tienes... Soy muy fan de God of War. Yo compré mi PlayStation 3 nomás para jugar God of War y PlayStation... el único que juego en el PlayStation, no juego otras cosas. Para eso lo tengo. Y sí es muy diferente. A mí me costó muchísimo trabajo. Las primeras 2 horas, 3, era como que chin. Y que estuviera el morro ahí también me desesperaba. Yo lo he platicado aquí. Sí. Es otro mono. Y ya hasta que te enrolas en la historia y todo, es como que, bueno, le vas dando chance. Yo me sentí mejor hasta que sacaron las Blades of Chaos o Blades of... No sé cuáles son las que salen ahí. Spoilers, sí. Ay, ya es un juego del... De hace como... ¿Cuánto? 2018 creo que salió. Ahí está, ya tiene... No. Siete, no sé, ahorita checo. Creo que sí. Ya tiene mucho tiempo. Es de la generación anterior, así te lo pongo. Sí. Entonces, hasta que no sacaron esas cosas ahí, es como que ya me sentí más o menos en casa y dos, tres cosas. Entonces, sí va cambiando, sí es diferente, pues. Es diferente. Y no es diferente malo, nomás es diferente. Pero aquí el punto es, yo creo que sí necesita haber involucrarse en la obra principal, como para entender de qué va y luego ver qué van a hacer. Porque también no sé en qué parte de la historia se van a basar, si en la parte... de la mitología griega o en esta parte nórdica. No han dicho nada, ¿no? Porque, pues, God of War tiene mucho lore. Yo digo que deben empezar Kratos antes de ser Kratos. O sea, antes de que se pusiera blanco. Y la impresión que... O sea, los primeros minutos que salen ahí, que está hablando la señora en el voiceover, de cómo él es... Lo tengo que presentar como un humano cualquiera, como un general. Y después que pase la tragedia de por qué hace el trato con Ares... Y ahí te puedes brincar. Ahí puedes. Del primer juego puedes sacar un par de temporadas. Fácilmente, fácilmente. Y está muy padre, a mí me encanta ese juego. Sí, es muy bueno. Lo puedes rejugar. A pesar de que salió para el PlayStation 2, lo puedes jugar ahorita y es como que se siente que lo hicieron ayer. Y, bueno, y huele. Las gráficas, ¿no? Huele a que van a hacerle un remake. Estoy seguro que van a hacer un remake. Le van a hacer un remaster. Un remaster, sí, un remaster. Yo creo que sí va a pasar. Pues al 3 lo remasterizaron, pero no, yo creo que remake estaría más sabroso. Bueno, obviamente, pero... Pero pues, es más caro. Exactamente. Y bueno, y es más fácil pasarlos del 2 al 4 o al 5, porque todos los juegos de PlayStation 3 eran extremadamente complejos desde el punto de vista técnico. La máquina era muy difícil de desarrollar. Sí, y... Es por eso que muy pocos juegos del 3 pasan para acá, al menos que sean títulos de que te mamaste. Pero bueno, el punto es que yo creo que si el vato sí tiene que involucrarse, empaparse de este pedo para saber qué lo quiere transmitir. Mínimo sí. Para saber de qué va, cómo es y... O como el doctor, saludos sí. al doctor Cos, que él dice, yo me acabé el juego en YouTube. ¿Cómo? Sí, pues me aventé las cinemáticas. Bueno, es válido, ya sabes, mínimo eso, güey, mínimo eso. Sí. Hay de hecho gente que, bueno, esos que hacen los reviews de películas y lo que sea, y hacen reviews de videojuegos porque nomás se sientan a ver el playthrough, ¿no? Y igual, nomás las escenas de corte y lo que tenga que pasar, y te dicen lo que opinan los diálogos, la historia, los sentimientos, los personajes, las capas y todo eso. Entonces, pues, se vale. Pues no sé, nomás yo siento nomás con que se involucre, se empape, inviten a Santa Mónica Studios a medio, a ver, vato, estoy haciendo esto, ¿cómo ves? Y más que Santa Mónica Studios es PlayStation Studios, ellos son los que están muy involucrados en... Ah, bueno, entonces espero que sí le estén auditando ahí, revisando. Sí, porque es una saga que se ha sacado cosas malas, estoy viendo a ti Ascension y Blaze of Chaos. Ascension se lo sacaron de la... ya sabes dónde. Dicen las malas lenguas que lo desarrolló otro estudio y nomás le pusieron el... No lo dudo, güey. O sea, sí es relleno ese juego. Ahí lo tengo. Sí. Creo que sí, yo también... lo acabé una vez y ya no volví a tocar ese juego. Pues exactamente. Yo siempre que quiero rejugarlo, sí me echo toda la saga del 1 al 3. A veces me echo la precuela... los orígenes que salió para el PlayStation Vita, que lo hicieron para el PlayStation 3. PSP y los hicieron para... PSP, perdón. Para el 3 también los tengo y... Pues, es como un poquito más de lo mismo, pero está sí. Hasta esos están divertidos. Están divertidos y son cortos, entonces te los echas muy, muy rápido. Pero sí, el Ascension siempre me los salto. Yo también lo jugué una vez y dije esto como que nomás lo jugué por morbo y ya. Pero bueno, es suficiente. ¿Tú traes otra noticia? Traigo varias, mira. Alternando, échale. Vamos a empezar de adelante para atrás. Ayer antier salió... Ayer antier salió una noticia que está... un juego que se llama Marvel Cosmic Invasion. ¿Y qué tiene de emocionante este título, este juego? Durante un Nintendo Direct salió este anuncio de este juego. Déjame nomás ponerles una bonita imagen. Por favor. El juego llamó mucho la atención porque para empezar es un juego en 2D de pixel art. Que desde ella está gritando nostalgia. Donde sí. Supuestamente los héroes Marvel se van a enfrentar al... ¿Cómo se llama este vato? Aniquilador, no sé cómo se llama ese vato. Annihilation. Uh-huh. Ese vato. Entonces, el tema es que trae el diseño de los 90, de los superhéroes de los 90. Te recuerda al beat 'em up que salió en los al principio de los 90. Esta máquina gigante, ajá. Y también hubo unos cuantos para Super Nintendo, entonces... Eso, y es cooperativo local, también parece que va a tener también cooperativo en línea. Y por si fuera poco, lo traen los mismos güeyes. ¿Te acuerdas del juego, tu juego favorito, Las Tortugas Ninja, que también es un beat 'em up que salió hace... Claro. Pues son los mismos güeyes que se pudieron hacer esto. Entonces, ya sabes que la música va a estar bien. Ajá, la música va a estar bien. La calidad va a estar bien, los controles va a estar bien. Entonces, lo anunciaron, sale este año. Lo anunciaron en Nintendo Direct. Pero pues va a salir para todas las plataformas, ¿no? Obviamente. Y eso está chido. Bueno. A mí me gustó mucho el arte. Me gustó que siguen retomando este del cooperativo local, que eso se extraña un chorro. Digo, está padre que haya online. Pero está sabroso jugar ahí con tu compa al lado. Ah, huevo. Sí, entonces... y más que nada, güey, porque o sea, el de las tortugas lo disfruté mucho porque lo jugué con mis hijos. Ándale, exacto. Y al punto de lo acabamos dos veces y luego, ahora quiero este nivel y saben cuáles son los niveles. Y de repente como que dijeron, o sea, les encantó todo, ¿no? Sí, exacto. Justamente el mes pasado, la Kawabonga Collection salió para el PlayStation Plus en la suscripción. Y ahora que lo vieron, dijo, vamos a jugar eso. Y ahora estamos jugando el Turtles in Time. ¡Ah, qué chido! Y se les hace como que, se parece mucho al que estamos jugando, pero es como que... Leo dice que es más difícil y la Pau dice que es más fácil. Sí, es un poco... Yo, para mí siento que está más difícil. Porque no tienes todos los poderes que tienes ahora. Exacto, pero... Haz de cuenta que mi niña dice... Nah, te quedas parado aquí y nomás le pegas al de golpes, casi no te mueres. Y es cierto, si te mueves te empiezas a dar en la madre. Ya le encontró. Que eso también era lo padre de esos juegos. Encontrar el patrón de los monos y así. Pasaban dos cosas, güey. Porque cuando jugabas en Super Nintendo no tenías continuos ilimitados. No. Entonces, si morías, morías. Y si estabas en el arcade, pues... Te quedas en la bancarrota porque morías muy fácilmente y era imposible acabártelo, ¿no? Al menos que estuvieras en un Chuck E. Cheese donde tuvieras una tarjeta por horas. Sí, exacto. Pero pues bueno. Hace poco salió también el de Karate Kid. No lo he conseguido todavía, pero sí lo quiero conseguir. Pero dice, ¿cómo me divierto con los niños con esa? Y ese estoy seguro que... Yo creo que sí lo vamos a jugar, a ver si consigo un demo primero, a ver qué tal. ¿Te acuerdas de Bud Spencer y Terrence Hill? ¿Terrence Hill sí es? ¿Bud Spencer y cómo? Sí, los hermanos Dinamita. Bueno, les hicieron un juego beat 'em up hace unos años y está bien malo, güey. Pues ya van a hacer el 2. Y no me emociona porque yo jugué el primero y no está bueno. Los controles, o sea, es un ejemplo perfecto de que aunque tengas una buena... Es que, güey, sonaba con más de darle mamporrazos a los vatos... Es como que estos vatos nacieron para esto. Y lo hicieron mal el juego, güey. Tiene una movilidad muy mala. Que en realidad, eso es lo que tienen estos juegos. Tienes que tener mejor ajuste en las hitboxes. Para saber en qué momento sí le pega y no le pega. Pero bueno. Güey. Luego peleaban bien chistoso. Yo le pongo los videos a mis niños también. Y el gordo dando cachetada con la palma abierta. Sí. Así, y los noqueaba a todos. Y el otro vato pues era más ágil, ¿no? El flaquillo. Sí. Pero sí, parecía de que una fórmula infalible, pero pues les falló. Bueno, esa es la noticia que traigo. Y una que ya es vieja, pero de una vez aprovechando que estamos en la nostalgia del 2D. Se llama precisamente Terminator 2D No Fate. Que este juego lo anunciaron también que va a salir. Primero, aquí lo anunciaron primero para PlayStation, pero obviamente dijeron que va a salir para todas las plataformas. Y pues la idea es la misma, prácticamente la misma. Vamos a jugar la película de Terminator 2 con pixeles. Y lo menos lo que han mostrado en videos y gameplay se ve padre, se ve bien. Sí. Entonces parece una especie de shooter run and gun, algo así. Pero también tiene un poquito como de beat'em up. No sé, está rara la mezcla del juego, pero vamos a ver qué es. Como que es como un beat'em up, pero también es un scroller, ¿no? Sí, es que tiene toques de contra, de run and gun. Entonces vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. No sé, me gusta lo que han mostrado. Vamos a ver qué pasa. Yo siento que es más un run and gun, es tipo contra. Entonces... Sí, tienes razón. Entonces, vamos a ver qué pasa. También lo anunciaron, creo que no sé si ya tiene... Y creo que vas a brincar entre el pasado y el entre el futuro y el presente, perdón. Ah, este sí tiene fecha de salida, es para el 5 de septiembre. Entonces, todavía falta un ratito. Pero lo chido es que va a estar también para otras plataformas. Entonces, si tienes PC, pues ya lo hiciste, o PlayStation, o Xbox, o lo que quieras, pues ahí va a estar. Entonces... Sí. Ya está. Y también anunciaron sus versiones de coleccionista y sabe qué va a tener ahí. Steel case y un póster y no sé cuál tanta cosa. O sea, se llama Day One Edition, se llama. Pero Day bueno. Day One, qué chingón nombre. Sí, obviamente. Sí, exactamente. 5 de septiembre sale. Entonces, pues ahí para que estén al pendiente de estos juegos. Me movieron el tapete, no lo esperaba. Pero me gusta. Esto es nostalgia para mí, nostalgia pura para mí. Sí. No, y es entretenimiento del chido. Otra noticia que traigo yo aquí es de que, moviéndonos un poquito a los streaming, un tema que hemos traído aquí por mucho tiempo, que Apple trae pérdidas millonarias, te saque $1,000 millones en español, $1 billón en inglés, acabo de decir el de Peña Nieto, por todas sus películas de su servicio de Apple TV. A ver, Plus. Otra vez, no te entendí, ¿cómo? Apple. Ajá. En su servicio de streaming de Apple TV. Ah. Apple Plus, no sé cómo chingo se llama. Ha tenido pérdidas de más de $1,000 millones en servicio de streaming, porque hace grandes inversiones en las películas y todo eso, y en las series originales, pero pues, obviamente no tienes... Un servicio de streaming nunca te va... Sí, o sea, tengo entendido que todo lo que ha hecho Apple ha sido de muy buena calidad, han ganado Oscars y todo eso, pero no puedes tener un negocio sustentable porque esas producciones ocupan demasiado dinero, que pues antes... Era negocio cuando salían en el cine, cuando la gente pagaba por película, que era muy bien pagado. Y ahora pues estás pagando un mes por películas que, o sea, muy buena calidad de lo que tú quieras, pero nunca vas a tener el retorno de inversión. Apple TV Plus es el servicio. Por el servicio de streaming es porque está perdiendo dinero. Y es lo mismo que le está pasando a Disney y a todo el mundo. Sí. Netflix tiene una deuda muy fuerte, pero ese es de los pocos. Creo que Netflix y Prime son los únicos que están recuperando su dinero, pero porque Prime también es como que un plus del servicio de Amazon Prime. Entonces, mueve muchísimo dinero y ese es como que un subservicio, ¿no? De ser suscriptor Prime. Sí. Porque pues muchísima gente incluso pues no lo ve, no que nunca usa el costo. Y bueno, pues a ver qué sucede con... Como que poco a poco estamos regresando al cable. Fíjate que es que eso es lo más gracioso de todo. Porque es como que, ya no voy a poner cable porque aquí ese stream me da todo. Y luego, ya no está todo. Ahora tienes que adquirir otro servicio de stream. Y ahora tienes que adquirir otro servicio de stream. Entonces, si quieres verlo todo, tienes que tener al menos unos 3-4 servicios. Pero luego ya no tienes tiempo de ver nada. Y hay tanto, sus catálogos son tan inmensos que no puedes ver nada. El otro día me dijeron, es que en Tubi hay cosas gratis. Y yo, ¿qué? Entonces abrí una aplicación que es gratis y también hay mucho contenido ahí, como que ¿qué? Y Roku también tiene su canal que es gratis, o Claro Video si tienes Infinitum, es gratis. Entonces como que vato, esto es demasiado, o sea, hay demasiado contenido en este momento. Mis hijos ya no ven nada, güey, ven puro YouTube, entonces también es como que hay demasiado contenido. ¿Qué? O sea, ¿qué vemos? Mis chiquillos brincan entre YouTube Kids, Netflix y Disney Plus, están entre esos tres, pero los demás no los pelan. Y pues Amazon Prime lo tengo por default. El Max lo tengo porque sí estoy viendo series ahí que están muy, muy sabrosas. Pero sí, llegas a las mismas conclusiones de que a lo mejor ya no. Pues sí, ¿para qué pagar tanto, no? Ya no. Como dices tú, regresamos al cable. Y ahora que también. Es que luego dices, voy a tener Max para tener todo lo de Warner Brothers, pero pues tómale, después lo de Warner está en Netflix, lo de Paramount, en vez de estar en Paramount Plus, también está en Max, y se prestan las franquicias y tienen permisos y todo eso. Y lo único que se queda en las plataformas es lo que produjo la plataforma. Sí. A partir de su lanzamiento. Y eso son, a veces son series y a veces son compromisos, ¿no? Sí, y o también hay cosas ahí legales o vas en vendimia, ¿no? O sea, como por ejemplo Karate Kid, que era de YouTube y fue vendido. O Daredevil, que era de Netflix y lo vendió a Marvel. Entonces, bueno, Marvel se lo quitó porque pues era de ellos en primer lugar, era de Marvel Studios, pero no tenían servicio de streaming. Cobra Kai siempre fue de Sony, pero Sony no tenía servicio de streaming y YouTube los agarró porque pues nadie quería apostarle y después se lo llevó Netflix. Pero si Sony tuviera su servicio, pues se lo llevarían allá. Eso sí, series, esas casi no se prestan, esas sí se quedan en su casa. Imagino porque, bueno, Seinfeld, que es de Columbia, es de Sony, esa sí puede rolarse porque igual Sony no tiene servicio de streaming todavía. Pero todos los demás, pues sí, las series se quedan en su casa y las películas son las que se mueven como mujerzuelas. O como mercenarios, al mejor postor. Está bien. Ándale. Muy bien. Ven. Sí. ¿Y qué más traes tú? Y iba a mencionar una noticia de Nintendo, pero mejor esa luego la guardamos, que andan diciendo que ahora sí se van a poder prestar. Es que Nintendo tiene unas políticas muy arcaicas, güey, cuando compras un juego digital. Entonces lo que están diciendo es que ahora en tu grupo familiar te vas a poder compartir el juego que ya compraste. Y lo cual me parece como que pues tiene sentido. Porque pues me recuerda a los viejos. Yo sigo siendo del equipo de físico, ¿no? De comprar los juegos en físico siempre que se pueda, ¿no? Entonces igual eso es mío, mi cajita. Pero en algún momento se lo puedo prestar a alguien y así. En algún momento se lo puedo prestar a alguien y ya lo juegue y me lo regrese y no hay tema, ¿no? Entonces con los digitales pues se perdió un poco eso. Y ahora Nintendo aparentemente está apostando por una forma segura de hacerlo. Vamos a ver qué tal le funciona en este nuevo mundo. Pues nomás era eso. Realmente no. Vamos a ver qué pasa con Nintendo. Sí. Bueno, y otra noticia, más bien un rumor traigo, de que Bradley Cooper, quien fue la voz de Rocket en Guardianes de la Galaxia, trabajó con James Gunn anteriormente, al parecer está el rumor de que él va a ser Jor-El, el papá de Superman. ¿Qué? La siguiente película de Superman. Es buen actor ese compa. Es muy bueno. Es buen actor, creo que ganó un Oscar, ¿no? Con esta... No. ¿No lo ganó él? ¿Con la cantante? No, el Oscar creo que se lo ganó Lady Gaga. Ah, ok, ok. Y su película estuvo nominada. No, y es un actorazo. Él es un buen actor. Es muy buen director. Sí. Muy buen director también. O sea, esa fue su... Esa de A Star Is Born. De hecho, la iba a dirigir Clint Eastwood primero. Después pasaron cosas y otros directores llegó con él. Hizo un excelente trabajo como actor y como director de la misma. Y al principio dije, pues está muy joven. Pero después dije, bueno, pues Jor-El estaba de esa edad cuando se petateó. Y pues está bien. No tiene por qué estar muy, muy avanzado de edad tampoco. Uh-huh. Y es como que yo creo que es el segundo nombre reconocible en el cast de Superman. Yo creo que Nicholas Hoult, el Lex Luthor, quien fue Bestia en X-Men. Uh-huh. Y Bradley Cooper son los que más renombre tienen. Los demás son relativamente desconocidos. No digo que sean malos actores ni nada, pero no tienen la fama, el power star que puedan tener otros actores, ¿no? De nuevo, es solamente un rumor. Esta película está rodeada de rumores. Mucha gente dice que ya hubo mensajes de pruebas. Películas... ¿cómo dice? Screening de prueba. Y unos dicen que estuvo muy buena, otros dicen que está muy mala, otros dicen que no tiene trama, otros dicen que son puros sketches, otros dicen que no está tan graciosa, otros dicen que está meh. Entonces, ya cuando salga la película vamos a ver qué onda, porque está muy... injusta o impareja. Sí, no, hasta que no salga oficialmente no podremos decir realmente y que no la veamos. Que ya está a la vuelta de la esquina, ¿no? Ahora, porque también hay sí, ya está, en junio sale. En junio. Que va a competir con Jurassic World, con Fantastic Four y pues ellos, ¿no? También cabe destacar que hay páginas muy nefastas, fundamentalistas, de Zack Snyder y también de la otra moneda de James Gunn, donde los dos se tiran hate del uno al otro y se quieren convencer de que uno es Dios y el otro no es Dios. Déjense de mamadas, como fandom ya no hay que estar divididos. Exacto, creo que le puedes hacer. Hay que ver la película, si te gusta, te gusta, y si no es lo tuyo, pues no es lo tuyo. O sea, exacto. Pero ya no sean así, porque exacto. O sea, yo soy fan de Snyder, lo saben, pero pues tampoco, si no ves la película y no ves el guión ni nada de eso, no se dejen llevar por los rumores hasta que la veáis. Y si le gusta, bien. Y si no le gusta, pues también está bien. No hay mejor opinión que la propia. Entonces, ya, no pasa nada. Que por cierto, sí. no lo mencioné, pero esta semana... No, la semana pasada estuvo aquí en México. Snyder? No, estuvo en México promocionando la película de Minecraft este... Jack Black, todo el Jack cast. Black. Jack Black y Jason Momoa estuvieron aquí. Ya sabes que Jack Black sí habla español. Entonces, pues, fue la mamada. O sea, todo el mundo lo quería y fírmame aquí. Pues dice que le puso mucho corazón a la película y que, pues, a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Por ahí también salió le pone amor a todo. La verdad es que sí, o sea... La verdad es que sí. La peor película que he visto en mi vida ha sido Los viajes de Gulliver, que sale este vato. Yo me reí mucho en esa película. Güey, la renté en Blockbuster y ha sido la primera y única película que rentada, ya la había pagado, la quité a la mitad, ya no la podía ver. La odié y dije... Sí entiendo por qué. A mí me divirtió mucho, me reí demasiado. Yo no podía reírme de nada. La quité y así, pero él le puso mucho amor. Y de nuevo, si te gustó, qué chido, y si no, pues... Sí. Mis respetos con Kung Fu Panda y con la Escuela del Rock. Nacho Libre. Nacho Libre. Tropic Thunder, güey. Tropic Thunder. Es una joya esa película. Hay que hablar de esa película. A ver si la otra semana la volvemos y la platicamos. Una retro reseña. Sí. Que puede caer tanto. Otro tema que te traigo ganas es lo que antes era políticamente incorrecto, pero de todas formas lo hicieron, ¿no? Y ese es un muy buen ejemplo. Dale. En muchos niveles. Sí. ¿Qué más traes tú de noticias? No, de noticias ya no traigo noticias. Yo traigo algo que lo quería atar con el tema que no vamos a hablar ahorita por razones, pero el cast infinito. Ah, no, Avengers, sí. Sí, dale ese y yo enlazo con una noticia más de Marvel. Dale. Sí. Bueno, pues ya salió ahí un video donde en el cast de Avengers Doomsday van a salir todos. Pero desde Tenoch Huerta hasta Chespirito, Betty la Fea. Todo el mundo va a salir en Avengers Doomsday. El caso está... Bueno, de los últimos, recientes, no sé cómo llamarlo o decirlo. A partir de la fase 3, o sea, digamos que de Florence Pugh para acá. Digamos que después de Avengers Infinity War. No. Endgame, Endgame, donde acabó, los que salieron después de eso son los que continúan. Sí, como Saludos de la Campana, la nueva generación. Ándale, Es que, güey, lo único que sí fue sorprendente fue ver a Sir, porque él es un Sir, Sir Ian McKellen, y a Patrick Stewart, exactamente, es lo que a mí me sorprendió. Hubo memes de Channing Tatum, que decía, el hijo de perra lo logró. Sí, exactamente. Digo, y obviamente, pues ya sabemos que van a estar los Cuatro Fantásticos. Ahora sí vamos a ver a Sebastian Stan en acción. Que por cierto, ahorita hablo de él. La Black Panther mujer. La nueva Black Widow. No sé, güey. O sea, sí. Tengo sentimientos encontrados aquí. Porque siento que va a ser otro desfile de cameos y de momentos así, sin una historia sustentable. Ahora... Son los Russo, güey. Yo creo que los Russo no hacen eso. Te voy a decir esto, de los hermanos Russo. Ellos hicieron la mejor película de Marvel con El Soldado del Invierno. Esa iba a decirte. Es la mejor película de Marvel y yo creo que de las top 5 de películas de superhéroes de todos los tiempos. Sí. Está increíblemente bien hecha, está bien aterrizada. Es una historia increíble con un villano que sí funciona por primera vez. Y con un toque y llena de todo lo que a mí me gusta, golpes y acción y todo eso. Entonces, tiene lo mejor de los dos mundos. Sí, y o sea, tiene su humor sin pasarse de payaso. Te lo aterriza en el mundo real de que cómo la gente puede apoyar la guerra si tú los aterrorizas, literalmente. Y estás viendo de que, o sea, son muchas cosas, ¿no? Encima de todo esto, después de eso, aquí yo voy a tener muchos haters o no sé. Dale. Pero siento que Civil War fue una película bastante mediocre. Bastante, güey. Ahí, bueno, dale. O sea, y obviamente salió igual que Batman v Superman y puedes decir que esta es más entretenida que Batman v Superman. Ese es un tema muy aparte y muy conflictivo para después. Pero siento que no fue ni civil, no fue ni guerra civil, fue un conflicto de dos personas privadas, de dos particulares. Y nomás se salva por la pelea en el aeropuerto. De nuevo. Pues porque hay un... Ajá, exacto. Pero también te puedo decir que Infinity War estuvo grandiosa y me gusta muchísimo esa película y siento que también es de las mejores de Marvel. Top 5 fácil. Pero cuando llegó Endgame también la sentí algo mediocre para seguir Infinity War. Que lo único chido de las películas es el tercer acto. Y tienes unos momentos de nostalgia, lo que tú quieras, pero siento que aflojaron. Entonces es una sí y una no. Es muchísimo cast, sé que son muy talentosos y que pueden llegar a algo bien, pero a mí me da miedo que lleguemos a otra situación tipo Spider-Man No Way Home y Deadpool, donde mucha gente les gustó mucho la película por los momentos y la nostalgia y porque ya están todos juntos. Pero ya lo dijimos aquí, es una película de nada. Exactamente, y me da miedo, no creo que sea de nada. Es de nada, güey, no pasa nada. Es de punto A, punto B y ya. Sí, y es lo que me da miedo, de que nomás hagan eso de que, tengo que estar en el cine para no perderme este momento histórico y decir que lo vi ahí, pero, o sea, llegas a la casa y dos meses después, tengo ganas de volver a esta película por la historia, o por esto, o por el otro, y como que, no, odio mucho que quieran abordar el arte, el séptimo arte, por momentos instantáneos y fugaces. Nada más por decir, ¡wow! Ahí están esos vatos. Y se acaba en 5 segundos, pero ya pagaste tu boleto por toda la película, ¿no? Y entre más dinero hagan esas películas, pues dices, nada, pues ¿para qué le metemos coco? Si con un momento que se emocionen todos, vamos a hacer el dinero que necesitamos para que siga subsistiendo esto. Yo creo que le estás pidiendo peras al olmo. ¿Tienes al... ¿Eh? Le estás pidiendo peras al olmo, amigo. No. Sí. Porque Infinity War lo supo hacer muy ¿Cuántas bien. ¿Cuántas películas de Marvel hubo hasta Infinity War? ¿Cuántas? Como 30, güey. ¿Y cuántas valen la pena? Como las 5. Puedes contar con... Exacto, güey. O sea, el género de superhéroes no es para eso, güey. Nos quedó demostrado que sí se puede hacer. Pero no lo están haciendo eso. Es para vender camisetas y monos y videojuegos y todo lo que no nos gusta. Triste, güey. Porque... Estoy de acuerdo contigo. Soldado del Invierno funciona por eso. Sí. Y va a seguir funcionando... O sea, no depende siquiera de su precuela. La puedes ver así sin ver nada y jala. Es una muy buena película de espías, de acción. Sí. Que tiene superhéroes ahí. Ese es el punto. O sea, es como The Dark Knight. Se siente como una película, un thriller criminal y terrorismo que simplemente tiene superhéroes. Bueno, yo te compro Batman. Todo lo que me estás diciendo. Estoy de acuerdo contigo. Yo lo único que te estoy diciendo es que le estás pidiendo... No va a suceder, amigo. Es mi deber y es mi obligación tener este micrófono y esta auditoría para que todo el público... Yo solo te... O sea, no tengas tantas... No tengas tantas... Aquí hay que aplicar el Dr. Koz. No tengas tantas expectativas, güey. O sea, yo ya sé que va a ser una película muy comercial. El hecho de que esté Robert Downey Jr. ahí ya... A mí ya me hace mucho ruido. Es como que... Yo ya no estoy esperando nada, güey. Yo no estoy esperando nada así... Es como que sí la voy a ver, claro que sí la voy a ver. Pero voy esperando. O sea, no voy con la misma emoción que fui a ver Avengers, las otras, por ejemplo. De que, güey, ¿qué va a pasar? Y la chingada, y Thanos, y la madre. Y no voy esperando nada. Nada voy esperando. No sé si porque ya estoy viejo, me estoy amargando más, o porque ya al fin, después de 30 películas, ya entendí cómo funciona Marvel. Entonces, como que, ay, güey. Híjole. No sé, es lo único que te digo. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Debería ser así? No debería ser así. Deberíamos de exigirle más. Sobre todo por unas producciones que cuestan tantos millones. Le están metiendo muchísimo dinero. Es como que, güey, de perdido deberías darme algo en calidad, no solo en cast caro o efectos especiales bonitos. Dame una historia que tenga contenido, que valga la pena. O sea, y los actores son buenos, güey. O sea, también ponlos a hacer chamba, pero pues... El mismo Martin Scorsese lo dijo, o sea, son como que parques de diversiones. Porque ya es que te subes a su Rise en Universal Studios de Transformers y todo, y tienes un momento y te la pasas padre y ya, sí. O sea, ahí quedó. Y tú mismo, irónicamente, te estás dando la razón y te estás... No te estás contradiciendo, pero el aceptar el status quo de la situación es lo que alimenta también el problema. Porque tú mismo lo dijiste, o sea, por hacer películas así, o sea, 30 películas y hasta ahorita está saliendo O sea, de 30 películas, nomás 5 salieron chidas. Por lo mismo, de que también estás procurando cierto tipo de... Es que... De momentos baratos, ¿no? Es que hay que ser selectivo. Es como que la veo, pero ya sé a lo que voy. No estoy esperando una superactuación dramática, excelente, un super guión. Voy a ver monos que estén agarrando chingazos, punto. Monos no, necesitas la superactuación, pero necesitas una buena historia que te involucre, güey. Es todo. Pero, o sea, sí entiendo lo que dices, pero nada más es como que aquí no lo vas a encontrar, amigo. No lo vas a encontrar. Y no yo espero que sí. No te esfuerces ni te deprimas si no lo encuentras. O sea, voy a ver qué encuentro, porque para eso si quiero ver una película chida, pues ya voy y busco de otro director o otro género, otra cosa. Y se dan cuenta, porque el género de superhéroes está cambiando. Iba a decir evolucionando, pero no creo que esté siendo mejor. Está cambiando. Y no necesariamente para bien. O sea, está cambiando, se está transformando, porque no están iguales a como empezaron. Mucha fatiga también. Ajá, entonces tiene que... Y bueno, no sé si está mejorando, pero está cambiando. Y se están dando cuenta que, vato, esto se va a acabar en algún momento. Si no haces algo al respecto, si no, se va a quedar encasillado en cine basura o cine barato, o cine comercial, llámalo como quieras, ¿no? O sea, tienen que hacer algo. Oye, al respecto, no sé si lo van a hacer. ¿Qué onda? Me está diciendo Fer que no se escucha tu voz, pero yo sí te escucho muy bien. Valiendo queso, a ver. A ver, habla, güey. Ah, bueno, probando. No, sí debería salir, güey. ¿Mientras salga en la mezcladora? Pues sí. A ver, Fer, ahí nos avisas. No, ya vi por qué no, güey. A ver, valiendo. Entonces, todo este tiempo está hablando yo solo, güey. Yo creo que sí, güey. Pero bueno, en el recalentado sí va a salir. Nomás déjame ver cómo arreglar esto. Pues lo resumimos después. Sí. Ay, ay, ay. Güey, sí es cierto. Nada más estaba hablando yo. A ver, ahí, ya. Ahí ya, valiendo queso. Vamos a regresarnos todo. No, lo que voy a hacer... No, lo que voy a hacer... Ya está. Gracias, ¿ves? Por eso nos falta... Y puse aquí la tablet para monitorear, pero como escuché la música y la música sí salía, dije, ah, pues ya. Pero no... Muchas gracias, Fer. Valiendo queso. Entonces, tenemos que... Lo que voy a hacer... Este video de YouTube y resubirlo. Sí, el audio sí lo estoy grabando aparte, entonces se lo voy a pegar al video. Tendrás que bajar el video y... Ajá, quitarle la pista de audio y volvérsela a poner, entonces... Bueno, gracias. Rayos. Gracias, Fer. Qué bueno que tenemos un fan que no se sabe escuchando. Y no vi nada en el... Como no hay nadie en el chat, pues no. Me lo mandó por WhatsApp, güey, nomás porque tengo WhatsApp abierto acá. Oh, qué tristeza. Bueno, ahorita pongo una nota de que algo hago. Ahorita pongo una nota de que arreglo. Pero básicamente, ¿qué es eso? Digo, lo bueno es que estoy grabando el audio aparte, entonces se lo pego al video y espero que concuerde. Uh-huh. Bueno. Ay, bueno. Tú vas a conectarlo con otra historia. Ah, pues que ya salió el tráiler de... Ay, ¿cómo se llama? Los monos estos, los... Se me olvidó cómo se llaman estos güeyes. Ay, güey. ¿Los Avengers? No, es una nueva película de Marvel, espérame. Ay, ¿cómo se llama la película? Estos los... Chingado. ¿Cómo se llama? ¿Están qué? Ay, lo acabo de ver. Aguanta. Espérame. ¿Dónde sale? No se llaman los Hulkbusters. Antes de que se me olvide. Dale, mientras busco la nota. Es bien importante el éxito y el impacto que haga la película Los Cuatro Fantásticos en junio para el éxito que pueda tener Avengers Doomsday, porque va a ser como que el ancla más fuerte, porque los Thunderbolts y todos esos vatos como que no tienen esa atracción todavía. El nuevo Capitán América... Thunderbolts, esa. Ya salió el tráiler y se ve bien. Pero... Pues lo que me llama la atención es que sale Sentry. Gracias. Sacaron el tráiler ahora sí, porque también ya se va a estrenar. Esa es la noticia que vi. Ahora sí ya sacaron el tráiler por fin. Y pues sí me llama la atención, güey. O sea, dije, ay, puro don nadie. El único que me da la atención es El Soldado del Invierno. Pero el tráiler está chido, güey. Y pues ya me... ya déjame poner la imagen rapidillo. El tráiler está chido. El tráiler me gustó. Entonces esperemos que sí salga algo bien. Esta, ¿cómo se llama? La Florence Pugh se me hace una gran actoraza, pero siento que está bien desperdiciada en ese papel. O sea, en la película de Black Widow como que no sé, como que ella hizo lo que le dijeron que hiciera. Pues sí, exacto, pues es que va a ser la nueva Black Widow, la Black Widow 2, pues entonces pues no es como que... Sí. Pues es que tiene, o sea, tiene el poder actoral de niveles de Robert Downey Jr. y de... Sí, sí. O sea, está cabrona. Hay que ver cómo le escriben personaje. Le dieron un papel muy, muy delgado. Esperemos que pueda crecer más. Digo, no vi cómo participó en las series de Disney Plus ni nada de eso. Pero pues vamos a ver qué pasa. Porque pues, ninguno de los personajes me llamó la atención ahí. Es que salió el tráiler. Ahora sí, ya el tráiler oficial. Y me gustó un chorro. Nomás quiero saber cuándo sale la película... Ah, sale en mayo, güey. 2 de mayo. En Estados Unidos. O sea, mayo, no... Mayo. No, o sea, me refiero a que ya... Ok. O sea... Sí, estamos en marzo. Sí, todo abril. O sea, en un mes sale esta cosa. Entonces, esa sí me llama la atención para que veas. Porque no había visto el tráiler. Es como que, ah, puro segundón. Salvo el Winter Soldier. Pero ya vi el tráiler y me encantó. Y sobre todo porque va a salir Sentry, güey. Ese vato es como Superman en Marvel. En poderoso, no en todo lo que sea Superman. Ya te andabas ahogando, sí, ¿no? O sea, que es muy poderoso, pues. O sea, muy poderoso. Entonces no sé cómo van a hacer estos güeyes. Pero bueno, ese tipo de cosas, por ejemplo, sí me llama la atención. Es como que estos vatos no son... O sea, son buenos, pero no son... O sea, no tienen tanto poder como... Como Sentry, entonces, no sé, eso sí me interesa, vamos a ver qué sucede. Sí, vamos a ver qué pasa. Y que seguramente la van a conectar con la de los Avengers, estos Doomsday. Saludos a Daggett, que sí, estamos hablando de Sentry. Y Fer, gracias por, ya te pusiste tu nombre bien en el chat. Y gracias por avisarnos, ahorita arreglo el audio, voy a tener que chambear. Sí. Bueno, mañana me pongo en eso. No, tengo que esperar que se procese el audio y todo para que lo puedas bajar y sí, toda la cosa. Exactamente. Pero entonces, la gente al principio va a estar muy confundida. Nuestras 20 vistas van a estar de qué pedo. Entonces, no sé si no publicarlo. Bueno, ahorita vemos qué le puedo hacer. Pero bueno, entonces sí. Está. A ver, está. Bueno, Y ya nomás traemos. ¿Qué traes, algo más? Pues tengo el review de Invincible. Échalo. No voy a spoilearle a nadie porque no le he alcanzado a ver todavía. Pero, o sea, el final estuvo increíble. Estuvo lleno de acción pura que te lo fueron construyendo con una anticipación en los episodios anteriores. Es violencia épica. Si tú pensaste que la primera pelea entre Omni-Man e Invincible en el final de la primera temporada fue épico, esto está... Sí, sí lo pensé. También está bastante destructivo también. Está de que... Con muchas... Quiero verlo, güey. No he tenido tiempo. Está de que... Consecuencias graves para los putazos que se están dando. Violencia pura. Es muy bien ganada. Consecuencias reales si tuviéramos personas con superhéroes, con superpoderes viviendo en el mundo. Demasiado cruda. Pero al mismo tiempo muy entretenida. Todos los personajes tienen chingos de capas y no nada más son o son buenos o malos, sino que están incluso hasta confundidos de qué deben de hacer con sus poderes. Hay una frase que me gustó mucho de Cecil que se le avienta ahí varias veces, que aprendió él cuando era joven también, porque hay unos flashbacks en la mitad de la temporada donde dice: o somos los que salvamos al mundo o somos los buenos, no podemos ser los dos. Órale. Y destacamos de que para salvar al mundo tienes que ensuciarte las manos. Sí. ¿No? Y eso aplica en todos los ámbitos. También aplica, pasa en la cancha, pasa en la vida. Pero nosotros somos los buenos. Ok, sí. Sí, pero no estamos salvando al mundo, te fijas. Mm. Sí, entonces, bueno, yo sí. Bueno, lo intentaré. Claro, pues nada, güey, es la idea. ¿Cuántos episodios fueron de esta temporada siempre? 8. Ay, güey, la voy a ver. Lo voy a ver, lo voy a ver. Sí. Es que... Hay unos que son de 50 minutos. ¡Hola! Y pasan cosas de un lado para otro. O sea, de repente, ah, sí, cierto, este güey está ahí en el espacio con no sé quién. Ah, sí, cierto, ya ha pasado esta historia de acá. Entonces, es bien importante cuando los veas los episodios, no te pierdas del recap que sucede. Ok. Porque, bueno, entonces son 8 episodios. ¿Y qué calificación le das? ¿Le das un 9? ¿Sólido 9? 4 estrellitas. Yo sí le pondría un 10, güey, porque le da todo lo que yo quiero. Buena animación, buena historia, buenos personajes. Se toman su tiempo para que respiren y todo la cosa así, ¿no? Ah, bueno. Es lo siguiente que veré. Porque... Oye, rápido. Uh-huh. Mi novia Erika, que está trabajando en el restaurante, le están pateando el trasero. Que ocupa la comida, está en la cocina y no hay nadie. No mamen, ayúdenla. ¡Ayúdenle! Y pues le manda saludos aquí a toda la banda de los Mecha Brothers. Saludos, entonces, saludos hasta allá. Saludos. Yeah. Besitos, mi amor. Oye, es que estuve viendo, y no lo mencioné, pero lo voy a mencionar rápido, estuve viendo Castlevania Nocturnals, la última temporada. Está bien chida, güey. Está chida. Porque ahora sale Richter con Alucard y sale una nueva entidad demoníaca. Está muy fumado como se lo ponen, pero está bueno. Las peleas están bien chidas, hay bastante sangre. Y sí se ve que guardaron el dinero para la buena animación, para las buenas películas, las buenas peleas. Entonces, ayer la terminé de ver y tiene unas batallas muy buenas. Está muy buena. Si les gustó todo lo que ha salido de Castlevania, esta cosa no los va a defraudar. Así que sigan viendo Castlevania Netflix. Está muy bueno. Yo vi los primeros 2 episodios hace tiempo cuando salió y por una razón no le seguí. Entonces, la voy a retomar, ¿verdad? Desde el principal. La segunda temporada... Le sobran episodios. La tengo que ver de todas formas. Le sobran episodios. La primera es muy buena, la segunda también es buena, pero se ve que le tiraron la liga. Y esto nuevo se llama Nocturnal, no sé qué. Uh-huh. Hicieron 2 o 3, ni me acuerdo. Pero está muy buena. Está muy padre porque la historia continúa, pues. Y obviamente ves a Alucard más y que toda la gente succiona a ese vato. Me gusta ver al Richter que está medio tonto y va agarrándole la onda. Porque te ponen a Richter desde el principio. Y también es uno de los Belmont queridos. A María. O sea, está chido ese... Si has jugado los juegos, pues trae mucho lore. Y si no has jugado los juegos, no importa. Te lo van explicando ahí. Está bastante bien. Yeah. Está chido. Yeah. Y sale un vampiro mexicano, güey. Eso también está chido. El vampiro fronterizo. No. Mexicano. Mexicano. Ah, era gringo que se brincaba. Sí, exacto. Que por las noches. Sí, sí. Vea, hicimos un podcast de eso. Sí, ¿what? Bueno, hablamos del señor Polo Polo. Sí, de Polo Polo. Y lo que sí vi fue la película esta que está de moda ahorita en Netflix, que se llama Electric... ¿Qué? ¿Le puse? Soy bien malo para los nombres, a ver. A ver. Estado Eléctrico. Deja poner una imagen. The Electric State. Ajá. Hola, Millie Bobby Brown trae muchos Pues ella actúa bien. Ah, sí. Ahora que estuve ya en Monterrey vi que había uno había un panorámico ahí fuera del túnel. Le están haciendo demasiada promoción a la película, que no es mala, pero tampoco es la gran cosa. O sea, esto yo supongo que está traído de un libro de ciencia ficción, porque básicamente platican que en el futuro pasado, no sé cómo decirlo, güey. Los robots evolucionan un chingo y evolucionan a tal grado que la inteligencia artificial los hace como que tener sentimientos y luego, vato, me estás negreando, me estás poniendo a hacer mucho trabajo y también debo tener derechos y la chingada. Entonces, no, eres una máquina, decíamos los humanos, eres una máquina. Te construí para eso, no tienes sentimientos. Sí, sí los tengo, y se levantan en armas los chingados robots. Eso te lo explican así rápido. Se levantan en armas y hacen una guerra entre humanos y robots. Y se supone que ganamos a los humanos y todos los robots que quedaron vivos, pues los mandamos a chingar a su madre en un lugar donde los tenemos encerrados y olvidados, ¿no? Entonces se cuenta que así funciona la nueva era, entonces, pero todo mundo está conectado con realidad virtual a todos lados y todo mundo tiene un robot como una especie de, no sé cómo decirlo, de marioneta y te en vez de ir tú... Te pones el traje y vas en el robot y el robot hace... En el traje robótico, el robot se para y hace lo que tú le dices que haga, ¿no? Entonces, okay, de eso trata, ¿no? Pero se supone que en este mundo hay un niño y la Millie Bobby Brown, que el morro es un genio, súper genio, la chingada, y el vato desaparece simplemente. Y ya la trama te dice de que el niño no desapareció, sino que está en algún lugar y le manda un robot a la hermana para que, ven y sácame, rescátame, soy... Y luego el robot, no es que le manda un... Bueno, le manda un robot y le dice, ven y rescátame. Entonces la morra tiene que llegar, es una película como de descubrimiento y de llegar al punto A al punto B para ir a rescatar a su hermano. Y en el camino pues se va encontrando mucha gente, ¿no? Y te van explicando qué onda con los robots y el personaje de Chris Pratt y de alguna forma pues le van ayudando para tratar de encontrar al hermano, ¿no? Y te vas dando cuenta que todo está detrás de una corporación malévola y así, ¿no? Lo que llama mucho la atención es que está en un ambiente de como no es tan futurista, pero sí. Y los diseños que le ponen los robots, güey, o sea, es como muy noventeros en mucho sentido, o sea, con estas caras así y está muy raro cómo lo hicieron. Me gustó mucho, es lo que más me llamó la atención. Y cuando vi el trailer dije, va a estar muy buena. La película no es mala, pero yo estaba esperando otra cosa. Es un viaje. Muchas expectativas. Ajá, exactamente. Está padre, pues, o sea, sí funciona a su nivel. La historia que te está contando sí funciona. Y jamás pensaría que en un mundo, pues, robótico, cibernético, tecnológico, pudiera haber una historia... pues hasta cierto punto profunda y que funcione. Lo único es que sí, por el poder del guión suceden muchas cosas. Eso sí es el tema grande, ¿no? Que por el poder del guión hay muchas situaciones como que no sé. Y obviamente como porque... todos los robots ya están jodidos, están así todos desgastados y... O sea, sí te la compro, pues. Está padre. Esa parte sí está bien. Eso me gusta, cuando está... Por ejemplo, cuando dices que es un futuro, pero es un futuro muy real porque no es de que sea los supersónicos, sino porque se llama Robocop, ¿no? O sea, de que es un futuro cochino. Ándale, como Star Wars, ¿no? Así de, es. Desgastado, de que podrido y corrupto por algo, ¿no? Ajá. Ya sea por las corporaciones o por el gobierno o por lo que sea. Estoy viendo porque les dan mucha promoción, porque primero lo dirigen los Russo Brothers. Sí. Y tienes el cast de Chris Pratt, la Millie Bobby Brown, que es prácticamente un activo en Netflix ya. Sí. Tienes a Woody Harrelson, tienes el ganador del Oscar, a Ke-Huy Quan. Ganó un Oscar ese vato, sale un pedacito bien chiquito y su personaje no se justifica. De hecho es vos, pero ese güey es ganador de un Oscar y le tienes que pagar como un ganador de un Oscar. Hace mejor chamba el Stanley Tucci. Hace un super trabajo. Ese güey creo que también ganó un Oscar, ¿eh? No, ahorita te lo confirmo. No recuerdo dónde sale Anthony Mackie. ¡Ah! Ya, es que le dan voz a los monos. Ya vi, ya. Anthony Mackie es el... No, es el sí sé quién es, pero no lo reconocí en la película. Dije, pues no, ya sé, güey. Con razón el personaje de Woody Harrelson es tan chido, güey. Ese está chido. Giancarlo Esposito hace de medio villano y está chido, güey. Funciona también. Bueno, es el... El Stanley Tucci, ese vato, o Tucci, nomás fue nominado al Oscar, pero no ganó. Pues hace un buen papel aquí, sí es como que sí lo quieres odiar ese vato. Sí, pero bueno, me refiero a de que ocupa las vistas Netflix para el tamaño de talento involucrado en esta película. Por eso la están promocionando pues mucho. Pues vela, no es mala, pero yo esperaba algo más, güey. La neta yo esperaba como que... no. Pero funciona, okay. Y el mensaje que trae es bueno. Bueno, ok, vamos a ver qué pega. Parece que también está la... ¿Te acuerdas de Two and a Half Men? Está la ex de Alan ahí. La vi muy poquito, pero... Futurín dice, buenas noches a todos, menos al... Al menos si vieron a Choconieves por voluntad propia. Sale no Rob la he Gronkowski. Visto. No creo que la vea. Y los robotitos están muy chidos, sobre todo el gato gigante. Lo que dijo Es que, digo, ¿cómo las caras que le ponen a los...? Hay un robot que se llama Taco. Ok. Y mexicano y toca el piano y está chido. Ok. Pues la voy a checar a ver qué pega. O sea, sí tiene sus... Tiene cosas buenas. Pero siento que pudiera... No sé, yo esperaba más. Ese es el tema, es el problema de tener altas expectativas, pero bueno. Sí. Es que los ojotes bueno. que les ponen unos, los diseños que les pusieron los robots están muy buenos, están muy interesantes. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y pues mira, yo ahora que anduve de viaje, pues yo veo películas del catálogo. Me reventé The Dark Knight Returns, que ya cuando lleguemos en las películas de DC a esa, la vamos a reseñar bien aquí, pero es una obra de arte también. Y me volví a reventar las películas de Jason Bourne, que me gustaron mucho, que a ver si después les hacemos un tema acá. ¿Cuántas son? Son como 5, ¿no? Son 5. O sea, la trilogía original, la expansión del universo con el legado Bourne, que sale Jeremy Renner. Ajá. El Hawkeye. Ajá. Ajá. Que una película que decepcionó porque esperaban a ver más de Jason Bourne, pero a mí sí me gusta. No se me hace. Me gusta el 80%. No me gusta totalmente la película porque es algo débil, pero no se me hace mala como. No, a mí sí me gustó. Por amor de la saga. Y lo que tienen todas estas películas es que las escenas de los fregadazos. No sé cómo lo grabaron, que parece que estás escuchando el chingazo de verdad. No sé cómo habrán hecho eso. Y hay que hacerle su tema después a Jason Bourne. De acuerdo. No son tantas, son 5. Porque ellos usan shaky cam y cortes rápidos, pero no se sienten. No, o sea, los usan de una forma eso muy es lo que te iba a decir. Normalmente el shaky cam lo usan también como para darte sentimiento de que es algo muy frenético, pero también cuando abusas de él, no sabes qué está pasando, güey. Hay un momento no sabes quién le pegó a quién y cómo funcionó. Y aquí sí funciona. Sí, y sobre todo el Bourne Ultimatum, yo digo que fue una pesadilla editar esa película. Porque usualmente, y tengo el dato aquí, lo estoy tratando de localizar, porque hay una media de cuántos cortes tiene una película. En términos de la edición, y esta lo sobrepasaba por muchísimo. Porque eran como que cuatro, ¿cómo se llama? Algo que tú pudieras hacer como que en tres cortes, acá se echaban como 15. Pero de una forma que te informan muy, muy ágilmente la cosa, de una forma muy, muy, muy bien, que no te cansas, no te duele la cabeza, no te mareas. A diferencia, por ejemplo, de Taken 3, de Búsqueda de Implacable 3, uh-huh. con Liam Neeson. Pero sí, después les hacemos una... Un especial, sí. Hay que dedicarle un ratito. Y para, fíjate, que estoy pensando, ya si ya regresa el equipo completo, para no aborazarnos todas las películas en un tema, mejor echamos dos un día y luego tres la otra y así para desmenuzarlas más a gusto. Me parece, estoy de acuerdo. Me parece bien, y aparte que así me va a dar tiempo de poderlas ver con calma. Sí, porque luego estamos de que desde el lunes... Matándonos, sí. Sí, exacto. De acuerdo, estoy ya de acuerdo. Ya no estamos en una edad que... No, pues es que son las responsabilidades, pues es el tema. Sí, no la edad. Bueno, sí, tienes razón. Sí, son las responsabilidades, pero bueno. De papá luchón. Exactamente. Muy bien. Pues ya, amigo, luego hablamos más del tema de que si las películas deberían de ser exitosas por tener momentos cinemáticos o qué pedo. O deberían ser de buena calidad en general. Pues sí. Bueno, pues muy bien. Se valen las dos cosas, güey. Pues. Bueno, mejor no lo digo. Yo tengo muchas películas muy malas que me gustan mucho y me digo a mí mismo, qué bueno que están triunfando en el cine porque harían más películas de estas y son muy malas, pero a mí me gustan. ¿Verdad? Ya luego hablamos de eso. Y pues ya, si quieres, vamos cerrando. Muy bien, pues bueno, vamos cerrando y al ratito arreglo este video. Sí. Si quieres. Atropelladísimo. Sí, como su chingada, sí, ¿eh? No, como nunca. Vamos a las despedidas, saludos y despedidas, Mephisto. A ver, échale. Bueno, primero a Fer por decirnos que la estábamos cajeteando regando, bien y bonito, que la estábamos embarrando muy bien. Si no me dice, bueno, nos hubiera dicho la presa de Dagui, nos hubiera dicho Futurín. Pero si nadie nos dice, pues nos vamos a enterar ya como que un año después, ¿no? Entonces saludo ahí al Fer, la presa de Daggett, a Futurín, a los podcast hermanos, un besito al Dr. Coloso, digo al no Dr. Coloso, un abrazo al Neto, que lo extrañamos también. Sí. A mis chukis que se quedaron bien rolados hace rato también. Ahora les voy a decir mis manguitos. Bueno, después te digo por qué. Ok. y a Erika, que pues ya te salió. Es que ahorita tiene dos trabajos y ahorita está también como mesera. Entonces, le toca trabajar los fines de semana y pues la traen en chinga también. Y todos los que nos estuvieron escuchando, en el recalentado, en el futuro, en el pasado, a mi mamá, y a mí mismo del futuro, que me caigo a toda madre. Y ya, pues sean felices, pásenla bien. Ya no le mando besos a ninguna parte para evitar problemas. Problemas. Oye, estoy viendo que va a salir la Jason Bourne 6 y se llama Dilema. ¿Qué? Hay tráiler que salió hace un mes. Salió hace un mes el tráiler. No es cierto. Y va a salir en verano del 2025. Ay, no, espérame. No es cierto. No es cierto. Entonces, ¿por qué dice aquí? Dilema. No seas mamón. Yo amo esa franquicia, güey. A ver, déjame. Según esto está en desarrollo nada más. Ah, pero es que... Aquí dice que está... Ah, ya vi. No. Está en desarrollo. Ajá, sí. Y se espera que regrese. Y el trailer yo creo que es este... Sí, exacto. Tienes razón. Ya la ando regando. Es que le pregunté a Google y me sacó esto. Porque siento que la primera trilogía cerró muy bien. El Legacy expande el universo de una forma decente. No del éxito esperado, pero decente. Luego regresó Jason Bourne, donde dan una muy buena película y actualizan a Jason Bourne en el sentido de que ahora pues puede hablar de... Pues ahora con los teléfonos inteligentes, sí, y ese tipo de cosas, sí, que no veían antes. Porque recuerden, esta película es del 2002. 2001, sí, ya le cuelga. O sea, bueno, tiene razón, solo está en desarrollo. Vamos a ver si realmente sale. Sí, y no sé si Matt Damon regrese, al menos que regrese el director Paul Greengrass, pues que es con el que hizo la grandeza mancuerna para esta película y otra que se llamaba The Green Zone. Y se llevan muy bien ellos. Entonces, si hay una historia que hacer, pues adelante. Si no, pues me hace que la 4 estirara un poquito de más. Y se me hace un cierre decente para la franquicia. Además de que ya estaba grande el Matt Damon. Ya está rucón, pero bueno, tienes razón. Sí. Ok, bueno, pues yo le mando saludos a la señora Kabuto, que me deja grabar estas locuras, a mis Pokémon que no están dormidos, obviamente, porque es viernes. Y ya saludaste a la gente del chat, al Fer, a la presa de Daggett, a Futurín. En el Facebook no hubo nadie. Y la gente que nos escucha en formato recalentado. La gente que nos escucha en audio no va a tener problemas. El problema que tuvimos aquí en el video. Entonces, ustedes lo van a escuchar sin problemas. Yo ahorita tengo que arreglar el video. Si usted nos escucha lavando los trastes, trapeando, barriendo, haciendo alguna actividad de la casa, pues gracias por hacerlo. Saludos al Watan. Y saludos a todos los que nos escuchan. Y a mí mismo. Ajá, exacto. Y qué más. Saludos a la gente que... a los podcast hermanos. Y ya, gracias por escucharnos. Y pues nos escuchamos aquí la próxima semana para un episodio más de los Mecha Brothers. Así que vámonos. Bye. A chingar a su madre. Vámonos, déjale, subo aquí. Adiós. Súbele, ponle átomos ahí.